No te desanimes. No lo mires con ojos negativos. No lo mires con malos ojos. Es simplemente que el maestro te está enseñando y tomando nota para que tú aprendas quién en verdad te ama, quién en verdad es digno de confianza, quién en verdad va a estar contigo en las buenas y en las malas. Mira, si esa persona te dejó o te abandonó, en los malos momentos no te aflijas, no te has perdido de nada. A veces la mente se llena de pensamientos diciendo es que si no hubiese perdido ese trabajo, si no hubiese pasado esto, él o ella no me hubiese dejado. No. Hoy di gloria a Dios por lo que pasó. Gracias Dios por lo que sucedió en mi vida, que yo consideraba como pérdida, pero a la final es una bendición. Es algo bueno para tu vida, ¿sabe por qué? Porque has podido comprobar verdaderamente quién está contigo y quién te ama. Esos momentos difíciles, esos momentos de aflicción, de dolor, de desánimo, de bajones, como así lo llamamos a veces. Esos momentos donde ya no hay dinero, donde ya no está el amigo que te llamaba todos los días. Mira, yo he conocido historias donde personas que cuando eran famosas, eran reconocidas o tenían una posición económica, todo el mundo lo llamaba, lo invitaba a comer, estaba con él, con ella. Pero cuando hubo un declive en su vida, si mucho aparecieron dos o tres. Yo hoy quiero decirte con todo el corazón, si tú estás pasando un mal momento, no te sientas afligido. Saca lo mejor de ese momento. Como se dice, saca la perla. Y la perla, la mayor bendición de la situación que tú estás pasando. Si estás pasando un momento de escasez, si estás sin trabajo, si estás pasando una situación que tú nunca pensaste vivir, no te sientas mal. Es una oportunidad que Dios te está dando para que tú conozcas verdaderamente con quién puedes contar. ¿Quién verdaderamente es tu amigo? Y es de tanta importancia para nosotros los seres humanos saber verdaderamente con quién podemos contar. Saber verdaderamente quién nos ama. Así que yo hoy te invito, hoy te invitamos a que descanse en Dios. Descansa en Dios. No sufras más. Y dile gracias a Dios por esta situación que estoy pasando, porque tú me volverás a levantar. Y cuando yo esté en alto, sabré verdaderamente con quién puedo contar. Descansa hoy en Dios y dile gracias, Señor Jesucristo. En tus manos dejo mi vida. En tus manos dejo la situación que estoy pasando. Y simplemente te digo gracias. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Te entrego mi vida una vez más y te pido que me des las fuerzas que necesito para pasar esta situación y seguir adelante a pesar de todo. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Palabra Viva. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Proverbios 14:20. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta.

Continuamos ahora con la información de la Dirección General de Tráfico, el boletín de radio a esta hora. ¿Cómo está el panorama? Bueno, esperamos la última hora, sin novedades importantes. Y damos paso inmediatamente a los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.06. El petróleo que alcanza los $93.84 se recupera. Ayer estaba en 92. La subida concretamente es del 0.37%. Y el IBEX 35 que cerró la jornada de 9.548 puntos, lo que equivale a una caída del 0.01%. Siempre acompañamos esta información con una noticia, un titular para destacar. La ayuda de 240 euros para pagar internet. Bueno, ya hay fecha para solicitar el bono digital por comunidades. Recuerden, personas con vulnerabilidad económica ya pueden solicitar entonces el bono único en algunas autonomías. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Pero pueden solicitar. Veo que no aparece la Comunidad Valenciana en la lista. Pero sí, sí está. Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Así comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. En breve estaremos abordando la información en materia de inmigración, donde encontramos que SEAR está pidiendo protección para los desplazados por desastres en Marruecos y Libia. El Partido Popular, que ha presentado una iniciativa esta semana, busca impulsar políticas y medidas efectivas contra la inmigración ilegal. Y desde Estados Unidos, una buena noticia especialmente para la comunidad venezolana, y es que se va a permitir que casi unos 500.000 inmigrantes trabajen y residan legalmente en el país. La situación de la inmigración en Europa y América Latina, el continente americano. Bueno, el continente americano. A propósito, José Ángel me hablaba también de alguna novedad por allá por Chile. José Ángel, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos escucha el día de hoy. ¿Beneficia o afecta a los inmigrantes en esta novedad que encontramos en Chile? La enmienda sobre la expulsión de migrantes choca con los tratados internacionales. Es de esperar que el proceso de deliberación prime la real aplicabilidad de lo que se proponga y la comprensión más adelante, del rango constitucional. Sí, más adelante entonces a ver, ampliamos esta noticia. Apenas le estamos contando a nuestros oyentes de qué va el Café Mañanero hoy. En lo que tiene que ver con deportes, la programación de la sexta jornada de la Liga Española de Fútbol. También daremos cuenta, como no, de toda la programación de la Europa League. Europa League en el Café Mañanero. Y también del primer partido de la selección femenina de fútbol luego de ganar el Mundial de Australia y de toda la polémica que se ha armado. De esto y mucho más, el Café Mañanero. Y en el apartado musical, arrancamos con una canción. Lo cierto es que ayer la escuchamos, pero quise esperar un segundo día, darle una oportunidad, ¿no?, para reflexionar acerca del jefe, la nueva canción de Shakira. Evidentemente, cada quien se podrá hacer una idea de qué habla Shakira. Cada quien se podrá hacer una idea del ritmo, porque es un ritmo del que Shakira pues no canta habitualmente. Es verdad que se trata de una colaboración y por ahí tenemos que empezar a entender la canción, de que se trata de una colaboración de Shakira. El jefe, fuerza rígida, Shakira. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. 7:30 ha sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Llevo a los niños a las 9. El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta, el hijo de puta. Yeah. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos con cura. Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta, el buhijo de puta, el buhijo de puta. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz te tiene de recluta, el muy hijo de p-. Estoy soñando con irme del barrio, tengo todo pa' ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Shakira y lo nuevo que tiene en el mercado. Es una canción que hace con fuerza. Si leo bien, José Ángel, fuerza rígida. Pero no le veo la tilde y sería rígida. El jefe. Se trata de un artista mexicano. Esto es lo que se conoce como música regional mexicana, ¿no? Por allá, ¿eh? Es un ritmo desconocido para acá en España. Lo que sí puedo decirle que es de lo peor que he escuchado en la voz de Shakira. Con todo el respeto, evidentemente. Seguramente facturará Jorge, pero la verdad es que la canción no está muy bien. No sé si todo lo que factura vale, pero evidentemente me sigo simplemente por lo que ella ha mostrado a través de su trayectoria, que ha sido muy coherente en su estilo, ¿no? Sí, tiene una propuesta muy distinta. En todo caso, sus seguidores tienen la última palabra. Y lo otro que también tenemos que decir es que si hace una mala tenemos que perdonársela, porque nos ha hecho tantas canciones buenas Shakira, que si llegamos a considerar algo que no nos gustó, otra cosa que la canción esté mal. Pero yo desde el punto de vista de que alguien se levanta maldiciendo hasta la vida, renegando, en fin, quejándose, quejarse está bien. Otra cosa es maldecir, ¿no? Entonces entiendo poco. A ver si Shakira ofrece una entrevista y nos explica un poco este giro, este descenso a las profundidades de la protesta. No sé si se puede catalogar como protesta, es muy distinto a lo que se conoció por allá en los años 70, 60 como protesta. Pero en esta ocasión es alguien que está disgustado con el salario que recibe, reniega de ser pobre, y sabemos también de las virtudes de ser pobre. Y para ser feliz no hace falta ser rico, tener riqueza económica. Entonces aquí donde voy a encontrar una serie de contradicciones, evidentemente el punto de vista de quien compuso la canción. La canción no aparece que la haya escrito Shakira, ¿no? Y en segundo lugar, por la situación sentimental que ella pasó recientemente, pues reniega o dice que el suegro no ve sepultura. No sé qué quiere decir concretamente con eso, pero da la sensación a priori de que no dice nada bueno del suegro y meterse con él. Otra cuestión, ella que ha abrazado la causa feminista, que diga que es un hijo de, perdón por la palabra, hijo de puta, y por qué no pudo ser también el padre el que le dio la mala enseñanza, ¿no? Está en el lenguaje popular siempre culpar a la madre de lo que sea, si es un cabrón o una cabrona, en fin. Entonces encuentro una serie de contradicciones en esta canción de Shakira. Podrán decir que he destrozado la canción de Shakira con mi crítica, pero simplemente encuentro una incoherencia, pero recogiendo lo que ya notaba. Hay que perdonarle a Shakira si esta no gusta o no acierta en el estilo que nos ha venido acompañando. Yo le decía que cuando un artista del nivel de Shakira hace una colaboración, le llevan la canción a ella, a su ritmo, a su estilo. Se lo escuchaba en algún momento a un reggaetonero que le llevó una canción a Shakira, a Carlos Vives. Y no, al maestro Carlos Vives hay que llevarle una canción más o menos en su ritmo, en su estilo. Y así sucesivamente. Se le llevó una canción a Marc Anthony, ya sabe dónde tienen que, por cuál es la línea que explota Marc Anthony. Pero aquí vemos un giro totalmente arriesgado de Shakira, una canción que podríamos calificar hasta de agresiva, ¿no? Una canción con un lenguaje bastante escueto, sabemos que esto está de moda. Ahí se abstiene. Ahí está la nueva canción de Shakira. Tiene algunos aspectos importantes. Mira, la canción. Una cosa importante que sale en últimas noticias del diario Marca el día de hoy. Mira, el nuevo single de la cantante colombiana de 46 años está acompañado de un espectacular video que ha superado los 1,2 millones de visualizaciones solo en YouTube en sus primeras dos horas. Es decir, la expectativa de la canción ha sido grande, ¿no? Ser fiel al estilo de la canción, 1,2 millones, ¿eh? Uh-huh. Y obviamente hablan del look de Shakira y... Tratándose de Shakira es normal. Claro, obviamente. Y bueno, con tacos incluidos trabajó más. Bueno, de verdad es que yo no. Fuerza Regida es un grupo especial de música regional mexicana que destaca el género norteño. Pero bueno, yo pienso que al igual en algunas apreciaciones, pienso que ser pobre es una actitud mental, Jorge. Sí. Independiente de cualquier cosa. Y yo puedo de pronto no tener dinero en el bolsillo, y eso no significa que sea pobre. Hay que mirar la pobreza mental. Y hay también muchos ricos amargados y muchas personas con el dinero y no lo pueden disfrutar tampoco. Entonces es una visión. Me parece que lo que es pobre es la visión que ofrece la canción. La canción es muy pobre en letra. Sí. Bueno, pero ahí está en cualquier caso el jefe. Hay que reconocer que gracias a los jefes también se lleva el salario a la casa, se lleva la comida a la casa. No todos los jefes son malos, los hay como todo en la vida, ¿no? En fin, aquí está lo nuevo de Shakira a consideración de su público. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes Benz te tiene de recluta. No sé si hasta llega a rozar la envidia la canción. Tiene de todo, tiene todos los ingredientes. Eso sí, hay una parte que debo decir que me parece bien, me gusta. Y es que tiene todo para ser millonario, menos el salario. Me parece. Mentalidad y gustos caros. Sí, sí. Esta es la parte que más sentido tiene. Bueno, pues así empezamos hoy el Café Mañanero, haciéndonos eco de esta canción que representa una novedad en el repertorio de Shakira. Solo me falta el salario. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Es viernes 22 de septiembre. Vamos inmediatamente a compartirles el primer sorbo de actualidad. Lo que vamos a hacer inicialmente es un avance de los temas que estaremos abordando en la edición de hoy. Estamos de cara al fin de semana. Están cambiando las cosas en lo que tiene que ver con el apartado meteorológico en España y toda Europa. Estamos camino al otoño. Ya se nota cambio de temperatura. Vamos entonces con los temas a tratar en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Los temas que estaremos abordando hoy en materia de inmigración. SEAR pide protección para los desplazados por los desastres en Marruecos y Libia y avisa del fuerte impacto migratorio. Entre tanto, en España, el Partido Popular, o mejor dicho, continuando en España, el Partido Popular presentará una iniciativa para impulsar políticas y medidas efectivas contra la inmigración ilegal. Estamos pendientes también del Papa Francisco, que va a centrar sus mensajes en Marsella, Francia, en la inmigración y el medio ambiente, sin olvidarse de la guerra de Ucrania. Y a propósito de la guerra de Ucrania, ayuda importante por parte de los Estados Unidos a Ucrania. El paquete contabiliza hasta 350 millones de dólares. Ayuda de Joe Biden a Volodymyr Zelensky para continuar defendiéndose de la invasión de Rusia. Y en Estados Unidos también encontramos una noticia que tiene que ver con inmigración, porque el gobierno Biden va a permitir que casi 500 mil inmigrantes venezolanos trabajen y residan legalmente en el país. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con los deportes. Resultados negativos cosecharon los equipos españoles en la Europa League. Tanto el Villarreal como el Betis perdieron. Nos queda ahora la Liga Española de Fútbol. Sí, la Liga Española de Fútbol se juega la fecha número 6, que tiene como partido importante el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ambos clubes tuvieron compromisos durante la semana en la Champions. Y regresa la selección femenina de fútbol luego de obtener el título mundial. Sí, el título en Australia, y luego también es verdad de la polémica con Rubiales, la salida del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, la polémica que continuó hasta las últimas horas. Vamos a ver si finalmente ha recuperado la normalidad, ¿no?, la selección española. Le ha quedado muy poco tiempo, prácticamente ni han entrenado, y se van a enfrentar a Suecia en lo que tiene que ver con la Europa, en la Nation League. Sí. Nation League es un torneo reciente, nuevo todavía, de pronto no es muy popular, pero va en ascenso. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, hoy destacamos la trayectoria de un grande de la música que llega a los 80 años, el maestro Julio Iglesias. Hay que felicitarlo, hombre, el maestro Julio Iglesias. Sí, 80 años en la música. Estamos hablando de uno de los grandes, de verdad. Ha grabado en 13 idiomas. Tengo entendido, José Ángel, que Julio Iglesias es el artista que más ha vendido en el mercado español, unas 350 millones de copias. Esas son palabras mayores, ¿eh? Es una persona que ha estado durante mucho tiempo vigente. Julio Iglesias, nacido en Madrid el 23 de septiembre de 1943. Recordar que fue exfutbolista, fue exportero del Real Madrid. Sí, se tuvo que retirar, de hecho. No estaba en sus planes en la música y se tuvo que dedicar finalmente debido a una lesión. Entonces se dedicó a la música y la verdad es que todo un acierto. Dice un viejo refrán que no hay mal que por bien no venga, y bien lo sabe Julio Iglesias. En todo caso, en una entrevista reciente, yo le escuché decir que él hubiera preferido ser futbolista, pero que lógicamente su otra pasión era la música. Ha tenido muchos guiños con América Latina. La verdad es que en América Latina se le quiere muchísimo. Recuerdo perfectamente que grabó La Gota Fría y posteriormente, cuando compró una casa en Cartagena de Indias, hizo esta canción y ahí está el videoclip. Se llama El Bacalao. También grabó por ahí una bachata recientemente. El maestro Julio Iglesias, con todo el sabor tropical que tanto le gusta, lo felicitamos hoy. 80 años. Que siga cumpliendo muchos más. Y si te gustan los sabores colombianos, entonces presta mucha atención, toma nota. En Valencia está la Imperial del Quindío, panadería colombiana, platos típicos, menú diario. La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45. Y estamos también en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Recientemente abrió sus puertas en la calle Gallano Yuc número 23, Torre Fiel, en Valencia. Sabor tropical para acompañarte en esta mañana. Ahí estamos escuchando entonces al maestro Julio Iglesias, que llega a su cumpleaños número 80. Todo un privilegio, ¿no? Llegar a los 80 años. Se le ve muy bien, muy conservado. Ha disfrutado los placeres de la vida y seguramente va a seguir disfrutando. Julio Iglesias, de lo que sabe disfrutar la vida, dice él. La vida depende cómo se la tome uno, en gran parte. Eso es fundamental, José Ángel. Y en ese sentido, Julio Iglesias es un maestro. Él dice que siempre trata de estar de buen humor. Uno lo ve, dice, 80 años Julio Iglesias. Oye, parece que tuviera 60. ¿Qué hace? Y el secreto, dice él, es mantenerse de buen humor. Nunca está renegando, siempre está contento. Es un estilo de vida. Lo decíamos porque

sabe lo bueno y lo malo. Todo, todo me lo debe a mí. ¡Todos conmigo! Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Hoy sufro porque ya tú no estás. Hombre, ahí tenemos a Eddy Herrera, nuestro amor merengue. Ideal para el fin de semana. A propósito, Eddy Herrera está presentando en su natal República Dominicana una novedad en su repertorio. Sí, una canción con Omar Enrique, el venezolano, y con Felipe, el Pipe Peláez. Por estos días está promocionando esta canción que tiene mucho ritmo y unos paisajes maravillosos. Así canta en estos tiempos Eddy Herrera, ya camino de los 60. De comenzar el Café Mañanero, dando cuenta de las novedades también musicales. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de el primer sorbo de actualidad. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, igualmente Carlos Angulo, todo el personal del Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el resumen de la actualidad deportiva. Más adelante estaremos ampliando toda la programación, la información sobre la programación del fin de semana con la Liga Española de Fútbol, el Valencia que intenta levantar cabeza. Sí, este año pues pinta un poquito más fuerte que las temporadas anteriores, pero todavía queda un poco esa duda, ¿no? Y es que todos queremos ver al Valencia ahí peleando la Liga, el equipo que está llamado a ser alternativa en el fútbol español. Bueno, cualquier cosa, la temporada apenas está empezando. Y cómo no, ahí está el Barcelona, vigente campeón, llamado siempre a ganar la Liga. Pero tiene un gran oponente, el Real Madrid. Y de eso va el fútbol español. Real Madrid-Barcelona. También en tiempo de deportes daremos cuenta de qué pasa con la selección femenina de fútbol. Yo creo que nunca antes se había hablado de la selección femenina de fútbol. Y no solamente por el título que ha logrado, sino también por la polémica que se ha generado, ¿no? Esperamos que ya se hayan superado todos esos inconvenientes. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Regresó luego de unas vacaciones y como todos los días está ofreciendo lo más rico en panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Don Arepo, por cierto, un menú muy completo y ante todo delicioso. Desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo, también con los ricos jugos de frutas tropicales. Comedor interior, terraza, Don Arepo, sector Patraix. Por lo tanto, Metro Patraix, Don Arepo. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Resumen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, pidió a los países de la Unión Europea, principalmente a España, que se comprometan a impulsar medidas para garantizar el acceso a la protección de la población afectada por el terremoto de Marruecos y las inundaciones en Libia, países ambos de tránsito y de acogida de personas migrantes y refugiadas. Continuamos repasando las noticias más importantes del día en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La inmigración y el medio ambiente serán los temas claves de la visita que el Papa Francisco realizará a Marsella, Francia, este viernes y este sábado también, en la que se descarta una alusión a la guerra y no solo a la de Ucrania. Esto causa dolor al Papa y no se excluye una referencia en sus discursos, señaló este jueves el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni. Por otra parte, la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves, al finalizar la cita que permitirá a casi 500,000 de venezolanos que ya están en Estados Unidos residir y trabajar de forma legal en el país durante 18 meses. La decisión se ejecutó después de que los demócratas de Nueva York, encabezados por la gobernadora Katie Hochul, junto al alcalde Eric Adams y los líderes del partido en el Congreso estadounidense, pidieran ayuda para mantener el buen estado su red de seguridad social. Y teníamos una más en materia de inmigración, José Ángel Londoño, proveniente de Chile, exactamente, una decisión que de alguna forma pues está recibiendo crítica. ¿Cuál es esa noticia en materia de inmigración? Exactamente, Jorge. En pasados días, el Consejo Constitucional aprobó una enmienda que propone dar rango constitucional a ciertos casos de expulsión, estableciendo que los extranjeros que ingresen al territorio nacional de Chile de forma clandestina o por pasos no habilitados serán expulsados en el menor tiempo posible. Las únicas excepciones serán los refugiados y asilados. Esto va derechamente en contra del principio de no devolución vinculante según los tratados internacionales suscritos por Chile o con otros principios que son relevantes antes en el ordenamiento jurídico. Aparte de esto, pues cualquier acción de expulsión judicial en casos de pequeños crímenes o delitos también da para la expulsión y el cumplimiento de la condena en país de origen. Con lo cual, las grandes preguntas que se hacen es necesario que las reglas sobre expulsiones de ciudadanos extranjeros se establezcan en una carta fundamental. Es decir, esto sale ya como un proceso constitucional en Chile. Parte del Partido Republicano lo está gestionando y una de las dudas es que se van a estar enfrentando a la normativa internacional vigente en materias de migración. Gracias, José Ángel. Esa es la actualidad en materia de inmigración. Pasamos también a otros temas. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Los restos mortales del pintor, artista Fernando Botero han sido llevados a Colombia, donde van a estar expuestos en cámara ardiente tanto en Bogotá como en su ciudad natal, Medellín. Luego será nuevamente trasladado a Europa, donde va a recibir sepultura. Recordemos que el maestro Fernando Botero murió el pasado martes en Mónaco, donde residía. Y continuando con más noticias que tienen que ver con la cultura, destacamos también a Pablo Neruda, sí. Se cumple el 50 aniversario del fallecimiento del Nobel chileno. El poeta vivió en los últimos 30 años en España, y el legado se puede rastrear en muchas de sus obras. Me refiero al rastreo de su presencia en España. Pablo Neruda llegó a Madrid en el año 1934 como cónsul de Chile, y el recibimiento que le dispensaron fue quizás premonitorio del lazo de amistad verdadera y lucha poética que trazaría su vida desde entonces. Actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Bueno, momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Tema político del día, Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la controversia generada dentro del Partido Socialista debido a las palabras del expresidente Felipe González y el ex vicepresidente Alfonso Guerra en la presentación del libro de este último en el Ateneo Mercantil en Madrid el día antepasado. Y es que fueron recibidos con grandes aplausos y bastante apoyo, inclusive cuando se refirieron a que el país no puede ceder al chantaje que está realizando Puigdemont para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿qué tanta razón tiene Felipe González y Alfonso Guerra al referirse que el país no tiene por qué aceptar un chantaje como es que está realizando Puigdemont con la amnistía, el referéndum de independencia y la retroactividad de 30 mil millones de euros para Cataluña? Y también nos preguntamos, ¿cederá Pedro Sánchez ante las exigencias que está haciendo Puigdemont todo para lograr la investidura nuevamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito del tema de la situación política en España, José Ángel, es el momento de dar cuenta de cómo están las cosas en el tema de la investidura, porque ya estamos precisamente en la semana en la que se debe dar, ¿no? Antes, ayer se vio y además representa algo histórico. El Congreso aprobó el uso de las lenguas cooficiales en un pleno con críticas del Partido Popular y Vox por la posible amnistía. Decía que el hecho de utilizar las lenguas cooficiales, que no es que sea algo necesario, sino que es parte del allanamiento del terreno para esa negociación. Entonces, ¿cómo está el panorama de Pedro Sánchez para la investidura? Primero, hay que cumplir con el protocolo, y es que establece para el rey que primero hay que solicitar la investidura de, en este caso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Obviamente, después de una serie de diálogos que se establecieron entre los diversos grupos parlamentarios y el rey, aquí en España, pues obviamente se ha presentado la opción de llevar a un pleno de investidura a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Desafortunadamente está muy lejos de conseguir la mayoría necesaria para ser presidente del gobierno, dado que no parece indicar que se quedará a 4 diputados de los 176 que ha de acumular para ser investido presidente. Tras las derrotas en las votaciones del Congreso y la modificación del reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales, el escenario más probable es el de una próxima intentona de investidura por parte de Pedro Sánchez, que podría acogerse a la mayoría que le dio el PSOE y sus socios ambas votaciones y revalidar un mandato así como presidente de gobierno. Siguen las charlas, siguen los diálogos, y obviamente estamos a puertas de una de las investiduras más álgidas, inclusive que la que sacó Mariano Rajoy y que colocó a Pedro Sánchez como presidente del actual gobierno en España. Entonces, primero se cumplirá con el protocolo, insisto, de que sea Alberto Núñez Feijóo quien solicite el apoyo en el Congreso de los Diputados. Si no cuenta con el apoyo necesario, entonces dirá el rey que pase el siguiente. Y entonces será cuando aparezca Pedro Sánchez y la posibilidad de que sea investido. Pero